nuestros labios, cantos de júbilo, reconociendo tu majestad, tu grandeza y tu grande amor. ¿Quién como tú, Señor? Venimos para adorarte, exaltarte, te damos lo mejor de nuestras vidas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Señor, hoy clamamos en tu presencia. Atráenos a ti. Atráenos a ti, Señor. Atráeme a ti, Señor. Escóndeme en tu amor. Atráeme a ti, Señor. Escóndeme en tu amor. En tu santo lugar, enséñame. Confiar solo en ti. En tu santo lugar, enséñame a confiar solo en ti. Tráeme Señor, escóndeme en tu amor. Atráeme a ti, Señor. Escóndeme en tu amor. Digámoslo juntos al Señor. En tu santo lugar, enséñame a confiar solo en ti. En tu santo lugar, enséñame a confiar solo en ti, mi Señor. Josué, levanta tu adoración al Señor. Atráeme a ti. Atráeme a ti, más de tu amor. Yo quiero más y más y más y más de ti. Lléname, escóndeme, Señor. Lléname de tu amor. Vamos a escuchar a Zully exaltando al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias por atraerme a tu presencia. Nuestro respirar. Yes. Yo quiero pedirle a Josué que cante esta canción que yo escribí. Fue es mi primera canción que escribí en toda mi vida. Así es. Te amo. quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: te amo. Fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Our lives are filled with the presence of God. Hallelujah. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Me sedujiste hacia ti con lazos de amor. Me sedujiste hacia ti con su dulce tierna voz. Tú me enseñaste a amar. Tú me dijiste la verdad. mataste mis temores. Tú me diste libertad. Y ahora sé que lo hiciste por mí. Y ahora sé que fue por amor. Cuando dabas tu vida, pensabas en mí. Cada golpe, cada herida, lo hiciste todo solo por amor. Y ahora sé que lo hiciste por mí. Y ahora sé que fue por amor. Cuando dabas tu vida, pensabas en mí. Cada golpe, cada herida, lo hiciste todo solo por amor a mí. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Al Señor, aquí estoy, vamos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí yo quiero ser. Oh, sí, Señor. Toma mi Señor, yo te adoraré con todo el corazón. Una vez más dile, para ti. Todo solo por amor. Lo hiciste más mi vida, Jesús, tú mi corazón, mi espíritu hoy necesita un toque de tu santa unción, Jesús, llenas mi vida, Jesús, tú mi corazón, mi espíritu hoy necesita un toque de tu santa unción. No hay nadie como tú, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, porque tú, Señor, eres digno de adoración. No hay nadie como tú, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, porque tú, Señor, eres digno de adoración. Jesús, llenas mi vida, Jesús, tú mi corazón. No existe un amor más grande que el tuyo, mi Salvador. No hay nadie como tú, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, porque tú, Señor, eres digno de adoración. No hay nadie como tú, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, porque tú, Señor, eres digno de adoración. No hay nadie como tú, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, porque tú, Señor, eres digno de adoración. No hay nadie como tú, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, porque tú, Señor, eres digno de adoración. Mucho lo que puedo darte, pero lo que soy es solamente para amarte. Muchos sacrificios te puedo ofrecer, pero el anhelo de mi corazón es tuyo ser. Redímeme, redímeme, junto a tu cruz, cerca de tu corazón, junto a tu cruz, redímeme. Redímeme, redímeme, junto a tu cruz, cerca de tu corazón, junto a tu cruz, redímeme. Solo que puedo darte, pero lo que soy es solamente para amarte. Muchos sacrificios te puedo ofrecer, pero el anhelo de mi corazón es tuyo ser. Redímeme, redímeme, junto a tu cruz, cerca de tu corazón, junto a tu cruz, redímeme. Junto a tu cruz, te anhelo, te adoro, Señor. Te amo, mi todo eres tú. Siempre estás aquí, siempre estás aquí para darme tu amor. Te anhelo, te adoro, Señor. Te amo, mi todo eres tú. Siempre estás aquí, siempre estás aquí para darme tu Radio Acupé, la mejor música para usted. Por siempre. solo soy de ti. Yo solo soy de ti. Thank you. tu presencia encuentro refugio. Entre tus brazos yo quiero habitar, bajo tus alas quiero volar, bajo tu sombra puedo descansar. Te busco de mañana, te busco sin cesar. En tus atrios me presento, llévame al santo lugar. En tus atrios me presento, llévame al santo lugar. En tu presencia encuentro refugio. Entre tus brazos yo quiero habitar, bajo tus alas quiero volar, bajo tu sombra te busco de mañana, te busco sin cesar. En tus atrios me presento, llévame al santo lugar. En tus atrios me presento, llévame al santo lugar. Llévame, llévame allá. Quiero estar contigo y decirte la verdad. Si tú no estás conmigo, mi vida seca está. Solo quiero estar contigo y escuchar tu corazón.